Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, un inicio diferente, obviamente, a todos los conocidos, porque se da en un contexto de pandemia, pero bueno, como bien lo señalabas vos, hay escuelas que han podido iniciar, algunas en su edificio completo, otras en parte de su edificio, y otras que permanecen en la virtualidad porque no están cumplidas todas las acciones que prevé el plan jurisdiccional. Tenemos escuelas en obra, escuelas que estuvieron esperando insumos para poder iniciar, tanto lo que son los elementos de resguardo como los elementos de higiene. Pero bueno, entre el 1 de marzo y hoy fueron avanzando algunas de las obras que tenía que llevar adelante o el Consejo Escolar o el municipio, y también quedan pendientes algunas tareas que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires. Pensemos que Moreno es un distrito con una infraestructura muy compleja, a la que se le suman a los 4 años de macrismo que de alguna manera congelaron toda la inversión en infraestructura, se le suma la pandemia y también las acciones de vandalismo. Así que es una situación difícil, pero bueno, el Estado está interviniendo para poder resolver. Sí. Como vos decías, puede haber equipos de conducción, inspectores que presionen, pero bueno, hay un plan jurisdiccional sobre el cual pararse. Ese plan jurisdiccional no es un capricho, fue construido por el Ministerio de Salud, la Dirección General de Escuela y los sindicatos, e incluso el año pasado, en el 2020, iniciaron 40 distritos de la provincia de Buenos Aires sobre la base del plan jurisdiccional. Es decir que hay elementos para poder plantarse y pararse para exigir las respuestas que son necesarias para garantizar, como vos decías, que la presencialidad sea gradual y segura. Moreno, un municipio además que tiene una historia de lucha y todavía una situación de luto al respecto de lo sucedido en la escuela 49. Hubo particular referencia de la intendenta Mariel Fernández en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de este año a la escuela 49 y un tono extraño al respecto de supuestas escuelas que tendrían garantizadas las condiciones y no arrancan. ¿Qué porcentaje de escuelas pueden arrancar? ¿Han monitoreado ustedes su tema que pueden arrancar y qué porcentaje no en Moreno? Mirá, no tengo el porcentaje hoy actualizado porque, como te digo, esto está en movimiento. Cuando esas declaraciones se produjeron la semana pasada, había unas 35 escuelas que ya habían iniciado sobre 83 primarias. La secundaria inició ayer. Uh-huh. Y fue el paro también, el paro de las mujeres. Uh-huh. Así que no tengo el porcentaje actualizado. Yo creo que lo más importante es que los funcionarios, sean de la nación, de la provincia o a nivel local, puedan reconocer si hay cuestiones que están pendientes. Uh-huh. Lo que sucedió para que haya escuelas que no iniciaran es que había temas pendientes. Las escuelas no pueden resolver antojadizamente, tienen inspectores a cargo, tienen una jefa distrital, hay un gobierno del sistema educativo. Entonces, también hay que poder ponerle un valor, digamos, a los posicionamientos de los equipos de conducción, que como vos señalás, vienen del 2018. Por lo tanto, tienen reclamos pendientes y no están dispuestos, digamos, a resignarse a que haya cosas sin resolver. Se entiende que los plazos de las soluciones que se necesitan para las escuelas no son los plazos del inicio del ciclo lectivo. Esto es una realidad. Nosotros lo que estamos intentando hacer como sindicato en el ámbito de la USD, del comité que no se llegó, no han convocado todavía, o el comité mixto de salud y seguridad, es empujar a que aparezcan las soluciones para que las distintas escuelas puedan ir iniciando. Uh-huh. Pero hay algunas cuestiones que no se van a resolver en el corto plazo. Okay. Hay escuelas como, qué sé yo, la primaria 57 de cuartel quinto, que es toda de aulas modulares, no es posible la presencialidad. Uh-huh. Y para que sea posible necesitas una escuela, y no vas a tener una escuela al inicio del ciclo lectivo. Hay otras que necesitan que se terminen obras, por ejemplo el programa Escuelas a la Obra, que está en manos del municipio. Hay otras que necesitan que se depositen los fondos previstos por la provincia de Buenos Aires para que los ejecute el Consejo. Uh-huh. Y hay obras que la provincia está licitando con fondos de nación que están retrasadas, las tendrían que haber resuelto, qué sé yo, primaria 72 de cuartel quinto, primaria 62 de cuartel quinto, la rural 5 de cuartel quinto, son obras que los fondos son nacionales, y eso es importante porque no existía ya financiamiento de nación, eso lo discontinuó el macrismo en 2015. 2015. Pero claro, la rueda esa para la licitación, para que avance, es muy lenta, es un sistema muy burocrático y bueno, no estuvo a tiempo. Por eso es que no iniciaron las escuelas que no iniciaron. Pero a ver, no iniciaron la presencialidad. Sí se inició, porque si no además queda esa sospecha como en el 2020 de que aquí no ha pasado nada, las escuelas estuvieron cerradas. No, las escuelas estuvieron cerradas en el contexto de pandemia, pero estuvieron abiertas en el sentido de atención a los pibes desde la virtualidad o los dispositivos que organizó cada una de las escuelas. Mariana, te quería consultar cómo avanza la campaña de vacunación auxiliares y docentes en el partido de Moreno. Bueno, yo creo que tuvo un impulso muy grande a partir del miércoles de la semana pasada, fundamentalmente porque llegaron las vacunas. Lo que demoró la campaña de vacunación es la llegada de las vacunas. A Moreno, como a muchos distritos, llegó la vacuna china de Sinopharm, que es para menores de 60 años. Y bueno, entre el miércoles de la semana pasada y durante todo el fin de semana empezaron a llegar turnos que no solamente... llegaron para las dos cosas de vacunación previstas por el IOMA, que son APE y SUTEBA. Nosotros ofrecimos nuestro local para que puedan llevar adelante el programa de vacunación, sino a todas las postas de Moreno. Por eso va avanzando rápidamente la vacunación. Sabemos que para estar inmunizado, en este caso se necesitan dos dosis, pero bueno, me parece que a mediados de la semana pasada cambió completamente el ritmo de vacunación. Y para nosotros eso es una alegría y para los compañeros un alivio, ¿no? De hecho, ahora, en este momento, yo estoy en SUTEBA y está a pleno el equipo de vacunación. Bien, ¿cuántos se vacunan en promedio por día? ¿50, 60? No, 200 promedio en esta posta en esta posta de vacunación. Bien. En 200 por día. Y bueno, hoy llegaron vacunas nuevamente. Recién se fue el correo argentino, llegaron 600 vacunas más. Así que, bueno, como llegaron acá, deben haber llegado a todas las postas. Por eso es bueno que toda la semana se vaya reforzando la cantidad de vacunas, porque va a aumentar el ritmo de vacunación. Bien. Mariana, te agradecemos enormemente estos minutos. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes.